Música en Español les ofrece hoy una selección de jazz latino. Y en medio de la noche oscura avanzan los fieles con rumbo al bebé. Se oye el repique, el tambor, ecos de un viejo cantar. Hemos comenzado escuchando Canto a Bacoa con Edwin Bonilla. Vio en la oscuridad y sigue vibrando la noche al compás moreno el coqueo llama. Los negros se agarran las manos repitiendo a coro el viejo cantar. ¡Vaya! Se oye el repique de los llamas, va bajando los niches de madrugada. En el mestizaje se confundió lo étnico, cultural y musical. Aquí escuchamos la unión de los tambores batá, de los yoruba y los abacuá. Merceditas Valdés nos ofrece Yemayá. Esta es la contradanza que nos ofrecen Paquito de Rivera y Luis Humberto Ramos. Son armónicos que proceden de Europa. Seguimos escuchando jazz latino aquí en Música en Español. Y esta es la famosa Spanish Tangy de Scott Joplin y Jelly Morton, Nueva Orleans con sabor cubano. En los años 40 el jazz vivía en Nueva York. Del intercambio neoyorquino y cubano surgió el Latin Jazz. Escuchamos Smooth Latin Jazz, jazz tranquilo. Fue el primero que viajó por las músicas populares de los países caribeños y del resto de América. Escuchamos El Bananero, canción negra. Thank you. El trompetista de Socarrás, Augusto Cohen, tenía por costumbre celebrar combates musicales en 1935. Aquí escuchamos su conga. Morales era uno de los pianistas que anunciaba la guerra musical entre Cuba y Puerto Rico. Lo que suena se titula Vuelve. Thank you. la primera asociación rítmica afrocubana o caribeña, y las armonías del jazz se pusieron con la Haitian Orchestra sobre 1939, improvisaciones que vinculan el jazz con la rumba cubana y el merengue haitiano. Suena Bajo las palmeras. Realmente con tanga suena por primera vez el Latin Jazz en 1943 con Mario Bauzá y Machito. Thank you. Tizol fue uno de los músicos creativos que dominaba el jazz latino. Escribió Caraván, que ya escuchamos. Alberto Inzaga, emigrado en 1929, tocaba jazz para poder comer, hasta que empezó a hacerse famoso. Escuchamos La Reina del Guaguancó. Thank you. Guamina me trajo, oh paniñe, me trajo un loro. De allá de Oriente, muy revoltoso, que canta así. Yo soy la negra rumbera, la reina del guanguanco. Con, ahí en la tumba mabo. Con, ahí en la tumba mabo. Ahí en la tumba mabo. Como resuena la rumba, como resuena el bongo. Con, ahí en la tumba mabo. Que la rumbita sabrosa, como le gusta el son. Con, ahí en la tumba mabo. Con, ahí en la tumba mabo. La arena del guanguanco. Con, ahí en la tumba mabo. Machito y sus afrocubanos fue una provocación para diferenciarse de las bandas en las que solo cantaban músicos blancos. Suena Sentimental Mambo. Esto es música en español que hoy les está ofreciendo Jazz Latino.